No te quedes atrás. No te quedes atrás. Todas las noticias más importantes del mundo de la tecnología en solo media hora. Esto es Esquel 2.0. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Esquel 2.0. Mi nombre es Fernando Díaz y durante media hora los voy a estar acompañando con las últimas noticias del mundo de la tecnología, del software y de los videojuegos. Hoy vamos a estar hablando de todo un poco, de las pantallas curvas y de los primeros cajeros de Bitcoin. Vamos a estar explicando un poco qué es esta moneda digital, los Bitcoins. Y también vamos a estar hablando de los teléfonos encastrables o personalizables que está impulsando Motorola. Pueden escuchar el programa online si quieren en Esquel 2.0.wordpress.com. Y también pueden seguirnos en Facebook para estar al tanto de las últimas noticias que vamos a publicar y para que tengan un enlace más fácil a la página que está en construcción, facebook.com/Esquel 2.0. Vamos a arrancar con la música entonces y después pasamos directo a las noticias. Vamos a escuchar The Proper Bonus de Death Appeal. Find me if you search for me. But in this world of internet, I'm probably selling my groceries. I'm lost, you see, but I never panic. All my hits are still organic, and I'm clicking through the pages so something big happens. I'm a New York girl, never stop, I keep it rolling. Got me a SoundCloud, now I do collabs in Poland. Every word I speak is mine, it's never stolen. It's so easy to get caught up, but this girl doesn't fall. Mama, A-game. Some got an alias, I just kept my same name. D-A-R-Y, yeah, I'm on some other flow. Fame seems like years away, but hey, you never know. Dancing through the cyberspace, learn the words, know the phase. Run the steps, keep the pace, but I could never be replaced. I'm a beat writer and you're nothing but a virus. When I click the link below, the rest will be provided. Stretching myself thin in a less than well ventilated area, carrying sense of time and suspense. My lines are condensed. You think you put a candy cane right up in your nostrils instead of the powder code networked apostles. Get work to consoles, curve down the throats. They float on my double click like they're on a photo. Shit, and hope floats like Windows and JavaScript. My dose ain't injected, it's just connected. Wirelessly firing me up and not detected. Possible partners is Wi-Fi. Hi, I'm the seed you know you be pursuing, and I'm engaged, embedded on page, indebted the rage, brings harms like a lake farm. A search box out of the cage, buried in the code, married in the cold. I'm enraged and my core is hot, burning, burning, burning, burning. Actualizate con la última información. Noticias en Esquel 2.0. Arrancamos entonces con las noticias, estamos de vuelta en Esquel 2.0. Se vienen las pantallas curvas, parece. Esto es lo último en smartphones y tablets, o phablets, como se lo llama ahora, a la mezcla entre el smartphone y la tablet, que la característica de las phablets es que son smartphones con pantallas como las tablets. Es solo eso, el nombre que se le puso. Samsung hace tiempo que viene investigando en este campo de las pantallas curvas. Está queriendo hacer también pantallas flexibles, que eso yo supongo que es el próximo gran paso en phablets. Y a principios de este mes lanzaron en Corea del Sur el Samsung Galaxy Round. Es un smartphone muy liviano, muy potente, 32 GB de almacenamiento interno, una carcasa de cuero para que no se te resbale de la mano. La característica es que tiene una pantalla que se curva hacia los laterales. Según la empresa, la forma de la pantalla agrega nuevas funcionalidades y mejora el acceso a ciertas funciones al inclinarlo a un lado al otro. Ahora, quien se sumó a la fiesta es LG, que hace unos días nada más presentó el LG Flex. Las prestaciones de este smartphone son técnicamente similares a las de Samsung, pero mientras que el Galaxy Round se curva hacia los laterales, el LG Flex se arquea hacia los extremos superior e inferior. Según el LG, esto es para que el smartphone se adapte a la forma de la cara y se reduzca la distancia entre el micrófono y la boca. Creo que todo esto no es muy útil, la verdad, pero sí es interesante que se hagan avances en este campo, porque es un paso más hacia las pantallas flexibles. Parece que el futuro de la tecnología móvil no está en los lentes, ¿sí? En los anteojos, como Google estaba intentando demostrar con el Google Glass. Salieron otros proyectos similares en Kickstarter para apoyar económicamente. La verdad que sigue dando mucha polémica, sigue trayendo mucha polémica el tema de los lentes inteligentes, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con el tema de la privacidad, la seguridad, bueno, y aparte de que se ven bastante estúpidos, pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces parece que el futuro de la tecnología móvil no está en los lentes, sino en los relojes. Samsung lanzó este año el Galaxy Gear, un smartwatch que pasó sin pena ni gloria, con más penas que glorias en realidad. Y Sony también tuvo una aventura similar y no tuvieron mucho éxito. Ahora los ojos están puestos en Google y Apple. Según el Wall Street Journal, los relojes inteligentes de Google están por salir al mercado muy pronto, ya están por ensamblarse. Y funcionarían con Android, ¿sí? Obviamente. Aprovecharían el servicio de Google Now para hacer predicciones basadas en el comportamiento del usuario, administrar emails, mensajes instantáneos y otras funciones simultáneamente con otros smartphones y computadoras, ¿no? Ahora lo único que falta es esperar el anuncio de parte de Apple. Hace años que se viene hablando de un proyecto secreto de Apple que sería el iWatch, así se lo llamó, y que sería el empujón necesario, el anuncio de Apple, el empujón necesario para que el mercado de los relojes inteligentes se dispare definitivamente. Se calcula, escuchen esto, que la empresa de Steve Jobs consigue triplicar las ventas del sector que toca. Por eso es, si hasta no va a haber un boom de relojes inteligentes hasta que Apple no haga ningún anuncio al respecto, o bueno, vamos a esperar ahora a que Google lance sus relojes. Esquel 2.0. Esquel 2.0. Tu conexión con el mundo de la tecnología. Pasamos a las noticias de software e internet. Después de las noticias sobre espionaje de parte de la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, y la supuesta colaboración de Google, Facebook y Microsoft para aportar datos al gobierno estadounidense, el gobierno de India va a prohibir los servicios de correo privado como Gmail, Yahoo y Hotmail en las comunicaciones oficiales. Es una medida similar a la que tomaron China y Brasil, que están desarrollando una red de comunicación propia que no esté controlada por empresas privadas norteamericanas y evitando así que se filtre la información de otros países. Mientras tanto, Brasil está discutiendo un proyecto de ley, esto es importante, que define derechos y obligaciones a los usuarios y proveedores de Internet. La aprobación o no de este proyecto va a cambiar un poco el panorama sobre la privacidad en Internet, no solo en Brasil, sino en otras partes del mundo, porque se va a empezar va a haber un efecto bola de nieve, todos van a empezar a hacer proyectos similares seguramente. Este proyecto de ley que están discutiendo en Brasil fue impulsado particularmente luego de, claro, que se enteraran que los emails y las llamadas telefónicas del gobierno y empresas como Petrobras fueron espiados por la agencia estadounidense. Y para cerrar esta parte, primera parte de las noticias, se instala el primer cajero de bitcoins. Seguramente se están preguntando qué son los bitcoins. Bueno, es un tema muy interesante que vamos a ampliar en próximos programas seguramente. Pero resumiendo, es apasionante en serio, pero resumiendo, es la moneda digital más popular. Sí, existe solo en internet y está totalmente desregularizado por el Estado. El Estado no tiene ningún control sobre los bitcoins. Actualmente es usada más que nada por gente entendida y que conoce de computación, y porque conseguir bitcoins es un tema, es muy complicado, no es algo que pueda hacer uno en casa con una notebook. Pero hay cada vez más servicios que permiten transacciones con esta moneda. Otro aspecto importante es que todas estas, las transacciones que se realizan en bitcoins son anónimas. A pesar de que cada uno tiene su propio monedero virtual en donde guarda sus bitcoins, las transacciones son anónimas y son muy difíciles de rastrear. Por eso todavía hay muchos vacíos legales y barreras en este aspecto en varios países del mundo. En Canadá parece que no es el caso. Una compañía llamada RoboCoin instaló en una cafetería de Vancouver un cajero que permite cambiar dólares canadienses por bitcoins y viceversa. Hasta te da la posibilidad de crear una billetera virtual para guardar tus bitcoins automáticamente. Vas con la plata y te creas tu billetera virtual ahí en el instante en el cajero. En este caso se necesita poner la palma de la mano y un documento, un DNI, para poder verificar la identidad del usuario y además la clave de la billetera virtual. Por el momento se pueden cambiar hasta $3,000, que es el máximo permitido en ese país para evitar el lavado de dinero. Todavía, como dije, hay muchos vacíos legales, son muy difíciles de conseguir los bitcoins para los usuarios casuales y tampoco tiene mucho sentido conseguirlos, por lo menos por ahora. Pero esta moneda libre va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Escuchen esto, un bitcoin actualmente, en este momento, acabo de chequear, tiene un valor de $200, un bitcoin $200. Obviamente esto es todo muy especulativo, el precio sube, baja, pero que se creen los primeros cajeros de bitcoins, de una moneda digital, es un paso más y para acortar la brecha entre el mundo digital y el mundo físico. Dream country wires spilling, sliding out the insides, riding high from this electrical obscenity of my oddity. Ask me, I'm a fearless, idealist, catching all the spaces between rational thought. Nourish me, brain food, feed me. I want your concepts, melting, changing, rearranging, blending, bending, shapeless creations to the point of extinction between two schools of thought. Gives me orgasmic excitement, striped plastic straws entering the soft pain skull cavity. After the initial pain, you will only feel the pleasure of all tickling. Luminous thoughts leaking as laughing gear sucks your brain now with a paper straw. Very slowly, I used to read books, but then I realized that being there is better and that being you is definitely best. It's just one big thought orgy in my head. It's a pleasure to produce the wonderful and the grotesque and appropriate measures. I lick my lips to move the remnants of brainstorming and scribble improper thoughts until the first light of morning. I lick my lips to move the remnants of brainstorming and scribble improper thoughts. Scribble improper thoughts. Out the window and put on my bottle head, and as it clicked into position, the feathers trance began to spread, and I was integrated into its mechanical mass. And when the transition finished, I was ready to kick ass. I was state of the art and I was unsurpassed, optimum primed and built to last. I cast a shadow that was felt from all across the land, and I feel the hand we firmly placed in command. I went from show to show and showed them how to quiet man rocks. I proved it to the face that they were just a bunch of cocks, and I was riding on the wave of pure devastation, and nobody could handle my trance. Transformation, cause I was always found propping up the bar, checking out the opposition with a sneer and a snarl. I always stuck to the shadows till the time was right, but when I got the mic I was dynamite. Esquel 2.0. Continuamos en Esquel 2.0 en Station 101.1. Si nos estás escuchando en internet, en Esquel20.wordpress.com. Vamos a pasar rápidamente por las noticias del mundo de los videojuegos. La Nintendo Wii ya tiene los días contados. A pesar de que la 3DS, la Nintendo 3DS, sigue siendo líder en el sector de las consolas portátiles, la última consola de sobremesa de Nintendo, la Wii U, no logra despegar comercialmente. A pesar de que le metieron ofertas, rebajas de precios, packs de juegos, la consola todavía sigue siendo un fracaso comercial. O sea, la consola anterior vende más que la nueva. No sé si es porque... Yo creo que porque la gente se confunde con los nombres. Wii, Wii U... Dame una Wii, se llevan la Wii y no se dan cuenta que se están llevando la consola vieja. No sé, debe ser eso. Porque Nintendo tuvo mucho éxito en lo que se refiere a las consolas. La Nintendo Wii es una de las consolas más vendidas de la historia. Está ahí cerca de la PlayStation 2, que es la más popular. Ahora la compañía espera lanzar juegos clave, basado en las propiedades intelectuales más populares como Mario, Super Mario Bros. Y ofrecer precios competitivos, más ahora ante la llegada de la PlayStation 4 y de la Xbox One. Grand Theft Auto 5 llegó a las 29 millones de copias vendidas. El GTA es una de las franquicias de videojuegos más exitosas y populares, eso no hay duda, creo que todos lo hemos jugado. Pero la verdad es que los números no dejan de sorprender, ¿eh? En 6 semanas, el juego ya vendió 29 millones de copias, dejando ganancias de casi $1 billón. No solo eso, ¿sí? además de las excelentes críticas que tiene el juego, ya batió 7 récords Guinness, entre los que se incluyen videojuego más vendido de 24 horas y videojuego que más rápido logró recaudar $1 billón. Billón, ¿eh? Y hay otro récord interesante, que es propiedad intelectual de entretenimiento que más rápido generó $1 billón. O sea, en general, en la industria del entretenimiento, quien más rápido logró recaudar y generó $1 billón es el GTA V. Este récord solía estar en manos de superproducciones de Hollywood, Los Vengadores o Avatar. ¿Esto significa que los videojuegos son más rentables que el cine? No justamente, se necesita un tanque como GTA para alcanzar esos números. Pero yo creo que esto es una prueba de que definitivamente los videojuegos ya no son, hace tiempo, que ya no son simples hobbies. Vamos a escuchar Iowa Girl Rock de Tynos Morrison. You wanna finish what you started? You came to the right place. Them girls that you came with, you might have to part with. Depending how this thing shakes. Wauwatosa, Kenosha, Oconomowoc's in the house. And a few other cities with indigenous names I can't even pronounce. We gonna set this right without a front yard fist fight and get right down to business. Everybody just sit tight, we about to set the record for all time. And badger these Hawkeyes. It's got my blood already rushing like 5 Advil. Stepping in our house acting like the mayor of Niceville. Treating me like I'm rough. When I'm drill, and we're moving more booze than Clydesdale. That dude puking in the bathroom, it's your team. You flying with the daggers now, no mercy. Superman, you ain't even third string. Plus you up against some Frank Miller, Bruce Wayne. Now you can play prey, you can go play tame. Play it how you want it, this is the MK. Easy, the good land with bad reason. We live in the dream and might let y'all lease it. Before the situation blew up the spot, gavels dropped and the volume got turned up. I said, what's the leg that you got up on us? He said, you didn't know? Our girls rock. Oh. The dude abides, yeah, the dude abides. Ames done proved me wrong, girl, cause you do it right. The dude abides, yeah, the dude abides. Honestly, I ain't a fan of your team, but I like your side. with so much drama in the MKE, it's kinda hard being KID. Fresh, young and black in a city full of crooked police. Traumatic school to goof from the street, just understand the swimming pool that you jumping in, cousin. And I go hard in the motherfucking chlorine. Milwaukee home field, this ain't your cornfield. You're in the house of Jack Daniels and protein. Hold the whole week, you don't get a mod drive from the quiz bowl clutch, 50 meter freestyle. Wild tackles, piece of Rock Rapids. But Ron, here we hunt lines for breakfast. I'll give you this though, didn't see it coming, but the women that you brought are hotter than a stolen Hummer. In the summer, carrying three keys, padlock. Break me off a piece of that Iowa go rock. The dude abides, yeah, the dude abides. See the falls, don't prove me wrong, girl, 'cause you do it right. The dude abides, yeah, the dude abides. Honestly, I ain't a fan of your team, but I like your side. Mahoney, homie, sup, bro? South Dakota dude, but I still rap Iowa. Totally. Tri-state fly, haters always gonna hate. So I resort to violence when we can keg race. True. And what's this talk about the women that we're with? Kid Fresh, bro, there's no room for misogynists. Yeah. My friends are visitors, be a righteous host. Get your team, pump the tap, and come at me, bro. Trail mount, we make it swing like a golden axe. Game time, flannels off, morals roll back. No need for Instagram when you got Adobe swag. Unify the party, yeah, it's totally rad. Legislative power to the people. Can't trust cops, they shoot more than the streets do. The only time is party time, with the clarity. Now get in this rotation, smoke is to swear. The dude abides, yeah, the dude abides. City's done proved me wrong, girl, 'cause you do it right. The dude abides, yeah, the dude abides. Honestly, I ain't a fan of your team, but I like your side. Todas las noticias más importantes del mundo de la tecnología en solo media hora. Esquel 2.0. Continuamos en Esquel 2.0. Seguramente notaron que en el programa de hoy se habló mucho de la tecnología móvil. Desde los relojes, smartphones, los videojuegos portátiles, el Google Glass. Y esto no es casual, la mayor cantidad de avances y desarrollos en estos años son en ese campo, en el campo de la tecnología móvil. Según una encuesta privada, el 50% de los argentinos cambió el celular en el último año. La principal razón está relacionada a la popularidad de WhatsApp, por ejemplo, y de aplicaciones específicas, y la necesidad de revisar las redes sociales y estar conectado todo el tiempo en la calle. Y después hay otra cuestión. Y es que los celulares no están hechos para durar. ¿Sí? Yo tengo un smartphone Samsung. Tiene un par de años. La cuestión es que cada vez que quiero sacar una foto, el teléfono se reinicia. Entonces, no solo perdí el momento, sino que aparte perdí la foto. Porque tarda en encender. Y yo no puedo mandar a arreglar la cámara del celular. No hay una forma de arreglar la cámara o de evitar que ese problema surja. Incluso reiniciando el teléfono o formateándolo, este problema sigue. Entonces, si se rompe un componente pequeño en tu celular o en tu smartphone, no hay forma de poder arreglarlo fácilmente. Puedes arreglar una pantalla, tal vez, depende. Pero componentes, no sé, como el chip que permite que tu teléfono tenga Wi-Fi. Eso no puedes ir a cambiar y instalarle otro como se podría hacer con una computadora. Los celulares no están hechos para que duren. Es parte del negocio. Entonces uno tiene que tirar el celular o cambiarlo mientras que todos los demás pequeños componentes funcionan bien. Yo, si quiero sacar fotos con mi celular, tengo que comprarme uno nuevo. Todo del teléfono funciona bien, pero tengo que comprar otro porque no tengo forma de arreglar este. Esto genera no solo un gasto innecesario, sino también mucha basura electrónica. La basura electrónica en este momento está más que nada relacionada con los celulares y la tecnología móvil. Hace unos meses, un diseñador que se llama Dave Hawkins le mostró su idea al mundo. Los phone blocks. Un teléfono que vale la pena conservar, ese es el eslogan. La idea es simple, son smartphones con bloques individuales que puede ser, el teléfono se puede construir como si fueran Rustys o Legos. Por ejemplo, ¿no? Un bloque para el Wi-Fi, un bloque para el Bluetooth, otro bloquecito para la batería, otro para la cámara, la pantalla, etc. Todo unido con una placa que funciona como conector. Entonces tenés la placa y ahí le vas encastrando los diferentes componentes del celular. Es un prototipo, el teléfono todavía no salió y todavía se está discutiendo si es viable. Pero es una idea muy interesante. El teléfono es totalmente personalizable. Si, por ejemplo, trabajas con archivos en internet, ¿para qué necesitas memoria? ¿Para qué necesitas 32 GB en el celular? Bueno, entonces reemplazás el bloque ese y le agregas una batería más grande para que tengas más tiempo para trabajar. Si sos fotógrafo, un aficionado de la fotografía, le podés mejorar, sacar el bloque de la cámara y le pones uno más grande o uno más nuevo. O si no, lo dejas simple y le pones unos parlantes, una batería y listo. Todo personalizable y a medida del usuario. Eso es lo interesante del proyecto. La gran noticia que se anunció hace unos días es que Motorola, que fue comprado por Google hace un par de años, estuvo trabajando en un proyecto similar durante un año. El proyecto se llama ARA, Proyecto ARA, y van a intentar ahora darle vida al concepto de los phone blocks. Por eso se contactaron con el creador de los phone blocks para trabajar juntos. Construir una, no solo el celular, sino una comunidad virtual que aporte y dé ideas y desarrolle tecnología para los teléfonos personalizables. El proyecto está avanzando. Durante el verano van a lanzar un kit para creación de módulos o de cada bloque. Y como es de código abierto, todos los interesados podrán desarrollar sus bloques. Entonces, no tenés que comprar la licencia del phone block para poder desarrollar tus propios bloques, sino que en cualquier parte del mundo, cualquiera que tenga conocimiento sobre el tema se baje el kit de creación de módulos, va a poder empezar a desarrollarlos. Y mientras tanto, Motorola y PhoneBlox van a mantener en contacto con la comunidad y recibir ideas. Lo que quieren es crear una plataforma libre y abierta. Eso es lo interesante del proyecto. El usuario elige qué quiere hacer con el teléfono, cómo se ve, cuánto cuesta, cuánto tiempo quiere tenerlo. Es de código libre, personalizable, diseñado para durar y es para todo el mundo. Esperemos que sea viable. Creo que es lo más importante ahora es tener un teléfono que funcione y que demuestre que uno puede tener un teléfono por toda la vida. Bueno, señores, el programa ha llegado a su fin. Muchas gracias por estar con nosotros del otro lado. Recuerden, pueden visitarnos en nuestra página y escuchar el programa nuevamente en skel20.wordpress.com o pueden visitarnos en facebook.com/skel2.0 y ahí van a tener un acceso directo también a la página y van a poder descargar el programa. Muchas gracias a todos por estar ahí. Pueden escucharnos también el viernes que viene, obviamente acá en FM Station 101.1. Hasta la semana que viene. No te quedes atrás. Actualízate con las últimas noticias del mundo de la tecnología. Esquel 2.0. Esquel 2.0. Todos los viernes a las 19 por FM Station 101.1.